Todos juntos a la cuenta de tres, por favor. Una, dos, tres. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Cerremos nuestros ojos para poner este servicio en las manos del Señor, por favor. Comenzamos. Nuestro Padre Celestial, agradecemos todas tus misericordias, todas tus bondades. Querido Dios, reconocemos que estamos el día de hoy reunidos, no a causa de una casualidad, sino que tú has puesto en tu propósito y en tus planes el que cada una de las personas presentes deberían de estar, Señor. Reconocemos tus decretos, reconocemos tu soberanía y reconocemos que tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Y tú, Señor, antes de la fundación del mundo, predestinaste el domingo para que la iglesia del Nuevo Testamento se reuniera a cantarte himnos, a alabarte, a santificar tu santo nombre, Dios. Padre, yo te doy gracias en nombre de Cristo Jesús por cada uno de los presentes, Señor. Asimismo, te pido que tu Espíritu Santo nos guíe en este estudio, Señor. Que nuestras mentes no sean rebeldes al escuchar tu palabra, Dios. Que nuestros corazones no sean tardos, sino sean prestos para atesorar, abrigar estos tesoros eternos. Porque es el momento, hoy es el día donde debemos más que nunca de alimentarnos espiritualmente. Que quede ahí, para que podamos durante toda la semana, cada día que tú nos permitas vivir, podamos llevarlo a la práctica. Porque no te gusta, Dios no quiere solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Rogamos nos capacites en Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor. Esto es nuestro texto base el día de hoy. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Nuestra serie se llama La Ley Moral y el Creyente. Así se llama la serie. La Ley Moral y el Creyente. En palabras más sencillas, los 10 mandamientos y cómo nos relacionamos nosotros, los creyentes, los que nos hemos arrepentido y creído y hemos aceptado el Señorío de Jesucristo en nuestras vidas y le seguimos. Ese es el tema. ¿Cómo es que el cristiano, cómo es que el creyente debe de relacionarse, debe de leer y debe entender los 10 mandamientos? Esa es la serie. El día de hoy vamos en el 5º mandamiento, lo que acabamos de leer en Éxodo. A manera de recapitular, en el capítulo 1, en el primer tema de la serie, vimos la manera de interpretar los 10 mandamientos. ¿Esto por qué? Porque en el Antiguo Testamento, va muchas veces que lo digo, pero es necesario para que quede bien grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. En el Antiguo Testamento, el antiguo pueblo de Israel, el antiguo pueblo de Dios, ¿quién era? Obviamente Israel, ¿verdad? Israel lo seguía para salvarse. Israel estaba compuesto de 3 leyes: ley moral, civil y ceremonial. ¿Se acuerdan de esto? La mayoría. La ceremonial era lo relacionado con el templo, con el propiciatorio, con la Pascua, con todos sus días, todos los días de Israel. Las ceremonias, lavamientos de copas, todos estos lavamientos, toda esta ley ceremonial, para no meternos en detalles, no entrar en detalles, apuntaba a una cosa. ¿Qué nos enseña la ley ceremonial? Apuntaba a Jesucristo. Toda esa limpieza del templo, de los artículos de la mesa, representaba a nuestro Cordero Inmolado, Jesucristo. La ley ceremonial nos enseña, aprendemos acerca de Jesucristo. Ahora, la segunda ley que tenía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era la ley civil, ordenanzas como pueblo, como teocracia, como pueblo de Dios, en el sentido, como ahorita lo tendremos nosotros, los impuestos, toda la ley que tenemos al día de hoy. Esas dos leyes fueron abolidas, fueron terminadas. ¿Cuándo terminó la ley ceremonial? Dice la escritura que todo era sombra y figura de lo que había de venir. O sea, se, todas esas cuestiones del templo, el propiciatorio, los panes, la Pascua, era sombra de Jesucristo. Llegado Jesucristo, que es la persona, ya no tenemos necesidad de la sombra. Ya no tenemos necesidad de abrazar la sombra. Ahora tenemos a la persona de Jesucristo muriendo en la cruz, cumpliendo con todas esas leyes. ¿Cuál es la tercera ley que sí quedó vigente y es permanente hasta que el Señor nos llame o hasta que regrese? Cualquiera de los dos casos. ¿Cuál es la moral? Esa es la ley que sí queda vigente. Y en los 10 mandamientos encontramos la ley moral de Dios. Hace rato veíamos en el estudio que Dios tiene un aspecto moral. ¿Para qué fue dada la ley? Para nosotros. ¿Cómo podemos seguirla? ¿Para salvarnos como antes? No, definitivamente. La ley es nuestro ayo, es nuestro maestro. Pablo dice, cuando no conocía la ley, bueno, no, pero vi la ley y vi mi pecado. La ley no solamente son los 10 mandamientos, este se llama decálogos, las tablas de la ley. Hay más leyes, pero está resumido en esto, en la ley. La ley nos hace ver nuestro pecado. La ley nos hace ver nuestra necesidad. La ley es tu amigo y te dice, hermano, amigo, estás mal, no estás honrando a tu padre y a tu madre, no estás asistiendo el domingo, el día de adoración, al culto. Acuérdense que igual te lo vamos a ver eso. Eso es la ley, es nuestro maestro, es nuestro ayo. Así viene al griego, paidagogos, maestro de niños. Nosotros somos niños, la ley es nuestro maestro. Solamente nos hace ver la necesidad imperiosa de Cristo. Reconocemos que somos incapaces de cumplirla, porque esta es la clave, ¿verdad? Dios, si tú quieres vivir en el Antiguo Testamento, Dios te decía, tienes que cumplir los mandamientos. Y dice la Escritura, si fallabas en un mandamiento, estaban cancelados todo lo bueno que habías hecho. Tenías que volver a iniciar. Entonces, cuando el ser humano ve la necesidad de un Salvador, que fue desde Génesis, profetizado por la Escritura, por Dios, ve la necesidad, porque como Pablo, como David, como Sansón, ellos no pudieron cumplir la ley. Nadie la puede cumplir en su totalidad, nadie. Y Dios lo sabía. Es por eso que envió a su Hijo amado, a San Juan 3:16, su Hijo amado, unigénito, para que todo aquel que en él creyera, él es la verdad, es el camino y es la vida. Cristo es llamado en la Escritura la justicia de Dios. Y aquel que es creyente se arrepiente de sus pecados a través de la ley de su pecaminosidad. Se arrepiente de sus pecados, acude al Salvador y dice, Dios, gracias por enviar a Jesucristo para morir por mí. Entonces ahora nosotros los que hemos creído somos delante de Dios llamados también justicia de Dios. Así somos llamados. Él cumplió con los 10 mandamientos a la perfección. No falló en ninguno. En ninguno falló Jesucristo, nuestro Señor. Y Él nos vistió de su santidad. Él nos puso sus trajes. Él puso su justicia en nosotros. Nosotros estábamos encarcelados. Estábamos en una prisión. Llega Jesucristo, paga por ti. Y Él se queda ahí. Por eso es que tuvo que morir. Por eso es que hace 2016 años Él murió en la cruz de una manera horrible. Lama lama sabactani, padre, padre, ¿por qué me has abandonado? Platicábamos en el estudio, ¿no? ¿Te acuerdas? Platicábamos. Esa soledad que Jesucristo sintió era para nosotros, esa separación era la que nosotros teníamos. Él nos reconcilió con el Padre. Él es el único camino, no hay caminos. Él es el único camino, es la única verdad, no hay verdades, es la única verdad. Y Él es la vida, no hay vida. Fuera de Él, estamos perdidos. Amén. Bueno. Éxodo 20:12 nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, recordamos, entramos en la segunda parte del decálogo de los 10 mandamientos. Es la última, la segunda parte. Hay por ahí quien dice, teólogos que dicen que por eso Dios dio dos tablas. ¿Se acuerdan que eran dos tablas? Dice, en una puso los 4 mandamientos que son para relacionarte con Dios, y en la otra los 6 mandamientos, porque estos 6 que vamos a ver de aquí en adelante, si Dios nos lo permite, son para relacionarnos con el hombre. Por eso dicen que Dios los Si es cierto o no es cierto, la realidad es que sí se dividen. ¿Qué vimos en el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El único objeto de la adoración es Jehová Dios. El hecho de reunirnos aquí es para darle gloria a Él, para agradecerle a Él, para cantarle a Él. Si ese no es nuestro motivo, estamos equivocados. Ese es el único objeto de la adoración. El segundo mandamiento, ¿qué dice? No te harás imagen de lo que hay en la tierra, en el mar. No te harás imagen de Dios en nada. No tenemos por qué tener imágenes. El corazón del ser humano es idólatra. ¿Están de acuerdo en esto? Lo hemos estado viendo. Somos idólatras por naturaleza. Hay quien el fútbol para él es toda su vida. Ahorra, trabaja para ir a otras ciudades, para seguir a su equipo. Se quita la playera en el estadio. Se pelea cuando se tiene que pelear, y etc. Hay quien Madonna o un grupo así, no sé, un nombre se me vino a la mente. Hay quien para un grupo de música es todo. Y yo he visto personalmente cuando lloran así, se desgarran. Ay, también, quiero la foto, tócame por favor, es una idolatría. Hay quien para su ídolo es el trabajo, por ejemplo. Su ídolo es el trabajo. Oye, trabajas mucho, tu familia. No, es que es por ellos, porque tengo que sacarlos adelante. Es idolatría. No tenemos que hacer imágenes de Dios porque Dios no se le puede manifestar en esta tierra con nada. Cuando él habla de se manifiesta a Moisés, ¿cómo se le manifestó? A través de sus atributos. ¿Me quieres ver? Yo soy bondad. ¿Me quieres ver? Yo soy misericordia. Esta bondad que yo te manifiesto, Moisés, este soy yo. Dios es infinito, Dios es eterno. No se le puede manifestar con algo finito, con algo pequeño, con algo que se va a acabar. Con el tiempo se va a desintegrar la materia. No se le puede manifestar. Así de que tenemos que reconocer que somos idólatras por naturaleza y que la única medida de nuestro corazón es Dios. Es la única medida. La tercer mandamiento nos decía, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Para el creyente, el que tiene conciencia, se acabaron las palabras de, ay Dios mío, ¿por qué no llega esta persona? Cristo bendito. Esas palabras sin sentido no deben existir en nuestro vocabulario. Cuando nos referimos a Dios, a Jehová, a Yahweh, a Adonai, Elohim, estamos hablando, como veíamos en el estudio, de nuestro Creador, de nuestro Salvador, de que, como quien dice la Escritura, Él mantiene la constelación del universo en su mano. ¿Se imaginan ese poder? Se dice que si un átomo se moviera, una partícula, sería un caos en el universo. Pero ese átomo no se mueve. Y no es por Darwin ni por nada más, es por Jehová. Cuando hablemos de Él, cuando cantamos himnos a Jehová, tenemos que estar conscientes a quién estamos cantando. Al Rey de Reyes. No es a nuestro patrón, no es al Presidente de la República, es al Rey de Reyes y es al Señor de Señores. Va a haber un juicio y nos pedirá cuentas. Y es necesario, dice la Escritura, lo veíamos, que todas las palabras que digamos serán pesadas, serán juzgadas. Tenemos que estar bien conscientes cuando hablemos de Él. En el cuarto mandamiento veíamos el tiempo de la oración, el objeto, la manera. ¿La otra cuál es? El cuarto es el tiempo de la adoración, es el domingo. Ya vimos que el Sol Shabbat era una señal entre Israel, su pueblo, en el Antiguo Testamento, y Dios. Era una señal. Vimos en Amós que Dios mismo le dijo, yo haré cesar el día Shabbat. Vemos en el Antiguo Testamento que los cristianos neotestamentarios se reunieron el primer día de la semana. ¿Se acuerdan? Entonces, Jesús, nuestro Señor, resucitó el primer día de la semana. Pablo les dijo, preparen su ofrenda para el primer día de la semana. Es por eso que fue el cambio. Jesús le quitó el elemento ceremonial, civil, por así decirlo, y creció el elemento moral. Los judíos no hacían nada, en lo absoluto, el sábado. Nosotros hacemos mucho, es de mucha actividad espiritual. Y vemos que al que más le conviene, el más beneficiado del domingo, somos nosotros. Es para bien espiritual. Ahorita escuchar la palabra nos da esperanza. Venimos atribulados, nos da esperanza, nos da consuelo. Venimos en nuestra conciencia con pecado, y que hace la palabra, nos exhorta, nos confronta. Así es Dios. No solamente trae exhortación, trae esperanza. Bueno, después de ver el cuarto mandamiento, llegamos al quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12, ya lo puse. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Ya vimos, iniciamos la segunda parte del decálogo, del quinto mandamiento al décimo mandamiento. Los primeros cuatro mandamientos fueron para relacionarnos con Dios. Los otros seis son para relacionarnos con nuestro prójimo. ¿Sale? Así lo dispuso Dios. Vamos a Mateo, por favor. Mateo, San Mateo. Mateo 22. Dice: entonces los fariseos que habían hecho callar a los saduceos se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó, por tentarle, ¿a quién? A Jesucristo, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, dice Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Se fijan? Podríamos decir, Jesús está diciendo, los primeros cuatro mandamientos es amar a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento, dice él, resumidos, son los otros seis: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos tener en mente esta orden, hermanos. Debemos tener siempre en la mente este orden de prioridades. No podemos amar al prójimo, no podemos decir, es imposible, no se puede. No podemos decir, amo a mi familiar, amo a mi prójimo, sino que, si no amo a Dios. Es importante tener esto en mente. Porque el amor del que estamos hablando no es un amor teórico, no es un amor espurio, pasajero. El amor que se requiere y del que habla Jesucristo es el amor verdadero. Un amor no sentimentalista, no es un amor meramente romántico, no es una simple emoción, sino es algo manifestado, es algo práctico. Es algo práctico. ¿Ustedes recuerdan en San Juan, le llamamos hace poco tiempo, cuál es la manifestación del amor? Cumplir sus mandamientos. Cumplir sus mandamientos, ese es el amor práctico. Es el amor real. ¿Cómo se manifiesta? Obviamente en algo romántico, en algo sentimental. No estamos quitando eso. Lo que estamos haciendo es una diferencia, porque la mayoría de las personas teníamos, lo seguimos teniendo, el concepto de que el amor es romántico, es emocional. Y se puede manifestar en los esposos, en los novios, que un tiempo hay mucha emoción y todo es muy maravilloso. Después pasa, ya, cara, ¿qué pasó? El amor real es algo práctico. Es seguir sus mandamientos, es obedecer a Dios. El amor bíblico no busca lo suyo, como veíamos con Timoteo, no busca lo suyo, o sea, no busco lo mío, busco el bienestar de los otros. Así Cristo lo dijo, Mateo 7:12. Anótelo, Mateo 7:12. Dice Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley, y los profetas. Esto que va a hacer con tu prójimo, dice Jesús, es lo que van a hacer contigo, y en esto se resume la ley y los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento. Recuerden que cuando Cristo dice esto, obviamente no estaba escrito el Nuevo Testamento, no estaba escrito el canon, y todos se referían al Antiguo Testamento. Timoteo, recuerda lo que aprendiste de las Escrituras, se refería a los Antiguos Testamentos. Bueno, ahora vamos. En su mayoría los problemas del mundo, ¿dónde se centran, hermano? A veces decimos en la política, ¿verdad? La política que no apoya, no nos apoya, no es honesta la política. A veces decimos en lo social, es que la sociedad cada vez está más corrompida, y es una realidad, también lo de los políticos. En lo económico, es que la economía cada vez baja, el peso vale cada vez más, menos, es devaluado, el dólar, la potencia va creciendo, el euro. A veces decimos que mi familia es el que no me permite amarle, no me permite que yo me acerque como Jesucristo, Dios y la Biblia manda, ¿no? Así decimos que los problemas se centran en los demás, en las relaciones entre los humanos, ¿verdad? Pero el fondo de todos estos problemas es la relación, más bien, digamos, la raíz de todo esto es la pecaminosidad del ser humano. La raíz de estos problemas está en el ser humano. Y como está en todos, no está en alguno nada más, está en todos, acuérdense del primer punto de las doctrinas de la gracia, la incapacidad del hombre de ir a Dios y de hacer el bien. Que quede bien claro eso, es que por eso es que si no amamos a Dios es bien difícil que amemos al prójimo. Entonces, el problema radica en que el hombre, por ejemplo, en su pecaminosidad, tendemos a culpar al otro, ¿cierto o no es cierto? En los trabajos se ve mucho, hay una falla, hay una equivocación, yo lo he hecho, yo creo que la mayoría, no sé, yo lo he hecho. Y es como natural, es reactivo, es de rápido, ni siquiera lo pensamos. Ah, pasa algo y aventamos la bolita. Es normal en el ser humano. Tenemos que procurar que no pase eso, por supuesto. La raíz del problema no está en el gobierno, ni en la situación económica, no está sino en lo que cada uno desea, en los deseos pecaminosos del corazón. Una persona, por ejemplo, vamos a ilustrar, una persona desea algo en el trabajo, un puesto, y llega otra persona y desea lo mismo. Y ahí está la lucha, ahí está el choque, ¿verdad? No, que yo gano, que yo estoy capacitado más, y no sé qué. Ahí está la raíz, que somos egoístas. O puede ser viceversa. A veces tú quieres una cosa, opinas una cosa, y la otra persona opina otra cosa. Y ahí también hay choque. No, es que lo que yo te estoy diciendo es lo correcto. Yo estoy seguro. Y la otra persona, no, yo estoy seguro que lo que yo estoy diciendo es lo correcto. Y viene el choque. Entonces ahí no tiene nada que ver el gobierno, la situación económica, la política, ahí no tiene nada que ver. Eso proviene de nosotros. Entonces viene la primera pregunta, ¿por qué son así los hombres? Ya lo vimos. ¿Por qué son así los hombres? ¿Por qué desean los unos las cosas de los otros? Ya lo dijimos, es por su condición caída. El hombre natural no puede amar a Dios. No puede amar a Dios. Son incapaces los hombres naturales de amar a Dios. Y por ende, de amar a su prójimo. ¿Qué es lo que se ama al hombre? ¿Qué es lo que sí domina en él? Su egoísmo. Sí, el hombre tiene tendencias a ser sabio en su propia opinión. Lo que yo digo es la ley. El yo, el orgullo, el egoísmo. Esto es lo que la raíz del hombre. ¿Y por qué tiene esto el hombre? Porque no ama a Dios. Y por eso se manifiesta en la relación con lo suyo, con su prójimo. ¿Cuál es la solución? El amor. Vamos a Romanos 13. Esta es la solución, el amor. El amor genuino, el amor práctico, el amor verdadero. Romanos 13. Romanos 13, del 7 al 10. Dice Romanos 13, del 7 al 10. Pagad a todo lo que le debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Debes tus impuestos, págalos. Al que merece respeto, dale respeto. Al que merece honra, dale honra. Versículo 8. 3 extra. Aquí está anotado, todos los estoy anotando. Sí, gracias. Dice el versículo Romanos 13:8, dice, no debas nada a nadie, no debas nada a nadie, nadie a nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Vemos respeto, vemos honra, ahí sí se cumple la ley, el que ama al prójimo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está la respuesta a todos los conflictos existenciales y de toda la historia. El amor. El amor. Ahora sí vamos a estar hablando mucho de amor. Pero no es ese amor romántico, sentimental, sino el amor que Dios demanda. Ahora nosotros como creyentes somos llamados a cumplir con estos mandamientos. Somos los que a fin de cuentas podemos cumplir con este amor. ¿Se explicó? ¿Por qué el que no ha creído no puede cumplir? Porque el amor de Dios no está en él. No ha sido regenerado, no ha nacido de nuevo. Entonces, para solucionar los problemas entre los seres humanos, tenemos que comenzar con Dios. Se ocupa el elemento del amor, se ocupa quien lo dé. Se ocupa quien ponga el querer como el hacer. Se ocupa quien. Ay, Carmen. Se ocupa quien. ¿Cómo se llama? Quien ponga ese elemento verdadero. Para que no sea romanticismo, para que no sea sentimentalismo, ocupamos de Dios. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Es la clave. Hay una relación entre cómo nos relacionamos con nuestro Padre y cómo vivimos con nuestros prójimos. Mientras que el hombre no sea reconciliado, es la clave. Mientras que el hombre no sea reconciliado con Dios, y hasta que tenga una relación correcta con Dios, no puede haber ningún cambio en las relaciones con su prójimo. La clave es Dios. Tenemos que reconciliarnos con Dios. Si tenemos ejemplo, si tenemos muchas problemáticas con nuestra familia, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, tenemos que analizar nuestra relación con Dios. San Juan nos dice, si no amas a tu hermano, que puedes ver, que puedes tocar, que es tangible, ¿cómo amarás a aquel que no ves? Así dice San Juan. El amor hacia los hermanos es un reflejo de cómo estamos caminando con Dios. Nadie puede decir, yo soy bien espiritual, yo tengo una relación con Dios perfecta, pero no se ve que amas al hermano. No hay carga, no hay preocupación. Algo está mal. Incluso cuando en el templo decía, ¿verdad?, iba a llevar su ofrenda a alguien, y dijeron, hey, no dejes tu ofrenda y déjala. Ve, reconcíliate con tu hermano. Ve, reconcíliate con tu hermano. Esto es el mandamiento. Cuando yo daba la interpretación, la explicación de cómo se interpretan los mandamientos, un mandamiento, no matarás, no solamente es eso, no matarás, sino que trabaja con un grupo de pecados. El día de hoy ya vimos la raíz del problema, la falta de reconciliación, la falta del elemento del amor que Dios da, y vamos a ver ahorita el significado del quinto mandamiento. Pónganle en su bosquejo, es el punto número 1, el significado del quinto mandamiento. La segunda parte del decálogo comienza con la relación familiar. Sí, para el prójimo, pero en específico, en particular, el quinto mandamiento, la segunda parte del decálogo comienza con la relación familiar, entre padres e hijos. Ojo con esto, pero abarca también todas nuestras relaciones, aún la sumisión, someternos, entregarnos a todas las autoridades humanas que Dios ha puesto sobre nosotros. No solamente abarca, este quinto mandamiento no solamente abarca cómo me relaciono con mi padre y con mi madre, sino abarca cómo estoy sujeto, no sometido, sujeto a los impuestos, a la ley, a los mandamientos de tránsito, de vialidad. Abarca todo eso y lo vamos a ver. La palabra honrar que se utiliza aquí, en este texto, la palabra honrar quiere decir respetar, ya lo habíamos visto en la familia, ¿se acuerdan? Quiere decir respetar, reverenciar y obedecer. Entonces tienen que los hijos tienen que respetar a sus padres, tienen que reverenciarlos y tienen que obedecerlos. Esto incluye la idea de valorarlos, apreciarlos, estimarlos, etcétera, etcétera. Ponle ahí más cosas. Entonces, en primer lugar, los hijos deben de obedecer a sus padres, estimarlos, valorarlos, apreciarlos. Porque los padres, ¿qué representan? Una autoridad. Los padres hacia los hijos representan la autoridad de Dios para ellos. ¿Sí van hasta aquí? Vamos a ver más adelante que Dios puso tres tipos de autoridad. La familia, los padres, la ley, las leyes civiles y la iglesia. Son tres tipos de autoridades. El primero de ellos es los padres. Desde el nacimiento del niño, los padres fungen, hacen la labor de Dios, como Dios, son mayordomos de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que los hijos son adultos y crecen. Los padres ejercen funciones semejantes a las de Dios. Por ejemplo, ¿qué hace un padre? Le ama, le cuida, le da leyes, normas, preceptos, y si no las cumple, los castiga. Padres, esto es lo que debemos de hacer. Padres, somos administradores de Dios. Padres, cuando los hijos piensan en Dios, la primera imagen humana que tienen de Dios es la de nosotros. Es tan delicado esto. Me pone a temblar. Si nosotros damos una imagen de Dios distorsionada con el ejemplo, con la palabra se los damos, pero si no les damos el ejemplo, ¿qué van a decir? ¿Dios miente acaso? ¿Dios es cambiante? No es así. Los padres fungimos como mayordomos de Dios. Tenemos que amarlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que darles leyes, normas. Y si es necesario, ¿qué hace Dios cuando no? Disciplina. Y castiga a aquel que toma por hijo. Y lo hemos visto en nuestro caminar cristiano. Nos desviamos, nos equivocamos porque lo hacemos. Y Dios nos disciplina. Dios nos castiga. Dios azota a todo aquel que toma por hijo. Si en verdad es hijo. Si es bastardo. Tristemente así es la ilustración. Al vecino incrédulo que no lo cuidan, yo no le puedo decir nada, no es mi hijo. Puedo ir con sus padres, etcétera, pero yo no le puedo decir nada, no es mi hijo. Dios disciplina a sus hijos. Ahora, segundo punto, los deberes. Los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanecen en el hogar. Jovencitos, Luzi, todos, por favor, atentos aquí. Ustedes deben obedecer, nosotros todos debemos obedecer a nuestros hogares mientras permanezcamos en el hogar. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso, muchachos? ¿Sí? Tan habladores que son, tan juguetones, tan... Y aquí ya se... Salvo en ciertas ocasiones, nadie se preocupa más por ustedes que sus padres. Y digo esto en ciertas ocasiones porque lo vemos en la actualidad. ¿Cierto o no es cierto? Hay padres que no se preocupan por sus hijos. Es una realidad al día de hoy. Estoy leyendo un libro recomendadísimo, ¿Cómo pastorear el corazón del hijo? Ted Tripp. Anótele y si no al final se lo digo. Dice Ted Tripp en la introducción: en la actualidad los padres quieren tener niños. O sea, los seres humanos quieren tener niños, no quieren tener hijos. ¿Cuál es la diferencia? Yo quiero tener niños y quiero tener hijos. ¿Cuál es la diferencia? Si no quieren cuidarlos, hacerse cargo de ellos. Así es. A la actualidad los niños les estorban a las madres, dice el autor, para autorrealizarse. Yo quiero tener niños porque es bonito, para que me acompañen, para cuando yo esté viejito, que no esté solo, para que si no me va bien alguien me mantenga. Para eso quiero tener hijos. Pero niños, cuidarlos, amarles, obedecer, ponerle reglas de día y de noche cuando se enferman. Uy, no, y luego mi carrera, y luego para qué estudié la universidad. La escritura no dice que ya nos llamó a eso. Por eso es que si tenemos hijos, debemos de amarles, cuidarles, protegerles, ponerles reglas. Eso dice Ted Tripp, nada más es un verso, todo el libro está muy bueno. Hijos, la obediencia del hijo al padre los protege de muchos peligros y errores. Nosotros vamos delante de ustedes pequeños. Nosotros ya lloramos, ya nos caímos, ya nos levantamos, ya nos frustramos, ya nos hicieron bullying en la escuela moderna. Nosotros vamos delante de ustedes. Nadie, hijo, nadie se va a preocupar más por ti. Nadie te va a cuidar mejor que tu padre y que tu madre, en el caso de tu madre, en el caso de tu padre. Nadie. Ni la abuela, ni el abuelo, ni la tía, ni la criada. Nadie va a cuidar a tus hijos y a mis hijos mejor que tú. Los abuelos son muy condescendientes, son muy cumplidores. Los malcrían, por así decirlo. Nadie va a cuidar a nuestros hijos mejor que el comisionado por Dios, el que ama a Dios. Vamos a Lucas, por favor, Lucas 2. San Lucas, libro de San Lucas. Capítulo 2, versículos 51 al 52. Dije 2, 51 al 52. Leemos. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y a su madre. Guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Quién está? ¿Quién es este? Jesús. Jesús descendió con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. En estatura física y sabiduría de lo alto. Y también crecía en gracia para con Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque estaba sujeto a ellos. El hijo que se sujeta a sus padres abre una puerta para la gracia de Dios en sus vidas. Nuestro Señor Jesucristo se sujetó a sus padres. Es el mejor indicio, es el mejor patrón que podemos ver. Hijos, más pequeños, más adultos, más como sea, sujetémonos a nuestros padres. Ahorita vamos a ver la diferencia entre los niños. ¿Por qué hago diferencias? Porque ahorita vamos a ver, los que ya estamos casados, somos independientes, hay una diferencia. La honra que como hijos adultos debemos de dar a nuestros padres. Aquí entramos en el segundo punto. La honra que como hijos adultos, casados, independientes, debemos dar a nuestros padres. Y explico. Los hijos adultos, independientes o casados, no deben fundir salud, la responsabilidad de honrar. No confundamos, hermano. Una cosa es honrar a nuestros padres y otra cosa es obediencia. Los casados, independientes, los que ya salieron del hogar. Muchachos, mientras vivan en su casa, ¿quién pone las reglas? Físicamente los padres. ¿Los padres por qué ponen las reglas? Yo les explico a mis hijos. Yo tengo autoridad. Yo no me mando solo, yo no hago lo que quiero en la vida. Yo tengo una autoridad de Dios. Yo tengo una autoridad en mi trabajo. Todos tenemos una autoridad. Cuando yo salgo de un semáforo me tengo que parar, es la autoridad. Cuando un oficial me para me tengo que parar, es la autoridad. Todos tenemos autoridad. Todos tenemos a quien dar cuentas. O sea que las reglas que yo pongo no son por ponerlas o por molestarlos, airarlos o por imponerme a ellos. Es porque todos tenemos reglas. Mientras ustedes vivan en su casa, sean menores de edad, ustedes dependen de papá y mamá. Porque ahorita la autoridad lo vemos en la calle. ¿Quién manda? ¿Ya quién manda la autoridad? Los hijos. Le dije que ese no quería, yo quería una regañada que le pone al papá. Ay, perdóname, yo ahorita voy a cambiarlo. No, jamás. Si el padre permite eso, ¿qué va a hacer después? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces, adultos ahora, independiente, ya salimos de la casa, nos casamos, honrarlo, tenemos que hacerlo siempre. Es decir, ya no estamos obligados a obedecerles, ya no estamos obligados, ya crecimos, somos independientes. Ya nos hicimos una sola carne con nuestra esposa, con nuestro esposo. No nos confundamos, tenemos que honrarlos. Tenemos que honrarlos. Aquellos hijos que continúan en una dependencia económica, salud, de sus padres no se puede considerar como independientes. No podemos decir, yo ya me casé, yo ya no vivo en la casa, pero dependo económicamente de mis padres. No podemos decir eso. En tanto dependamos económicamente de nuestros padres, somos dependientes de ellos. Y que y se corre un peligro. ¿Cuál es este peligro? Que se meten en tu vida. Oye, ¿por qué llegas a las 12? ¿Por qué llegas a la 1? Porque te importa, pues si yo ya tengo 20 años. ¿Qué me importa que es mi casa? ¿Y en mi casa hay reglas? Por supuesto. Lo digo por tu bien, muchacho. A las 12 de la noche, 1 de la mañana, ya nada más andan los pecadores, sinceramente. Borrachos y todo eso. O sea, habrá sus casos y excepciones que salen de trabajar, por supuesto, ¿verdad? Que se enfermó y va al doctor y una pastilla, algo, no sé. Pero en su mayoría, la noche es tinieblas, la noche es para la fiesta, decíamos nosotros en aquellos tiempos. La realidad es que si seguimos dependiendo económicamente, ahora los casados. Hay muchos matrimonios casados que todavía les pasa la mamá, el papá, les pasa dinero. Y después va la mamá y se mete en los asuntos de matrimonio. ¿Y qué les puede decir uno? ¿Por qué te metes? Porque te estoy ayudando. Por eso me meto. Se corre ese peligro. No es bueno. Si somos casados, no es bueno estar dependiendo económicamente de nuestros padres. Si estamos independientes, ya no es bueno de que nos estén supliendo, pues. La responsabilidad de los hijos adultos independientes son tres. Póngale ahí. El primero es el respeto. La segunda responsabilidad de los hijos adultos independientes es la provisión. El tercer punto es la consideración. Los hijos aquí presentes, que ya están independientes, casados, tienen que, punto número uno, respetar, punto número dos, provisión, y punto número tres, consideración. ¿Qué quiere decir esto? En el primer punto, respetar. Debemos recordarles que estamos agradecidos por lo que hicieron por nosotros mientras estuvimos con ellos. Por sus consejos, sus opiniones. Hasta el día de hoy debemos decirle que los estimamos y le amamos. Eso lo tenemos que hacer toda la vida, aunque ya no estemos con ellos. Eso es, respetar. Ay, pero si nada más mi papá, mi mamá es una incrédula, ¿qué puede saber? ¿Qué me puede decir? No, con todo y que sea una incrédula, es una autoridad. Y tiene su experiencia y nos puede enseñar mucho. Segundo, la provisión. Cuidar de nuestros padres, y más cuando ya son grandes. Cuando ya están señores, edad avanzada, ancianos. Debemos de cuidar sus necesidades en sentido físico, el económico, que es lo mismo. Y más cuando ya no se pueden cuidar ellos mismos. Y por favor, si Dios en este mundo de consumismo, en este mundo de compre todo, cambie de carro cada medio año, compre, dice Omar, una casa con 8 recámaras, el pastor. Si por la desgracia no podemos ayudarle, porque vivimos sobregirados, siempre debemos y debemos, por favor, no les quites. Cristiano, no les quites. Es lo menos que podemos hacer. El mandamiento es en positivo, no en negativo. El mandamiento es en que les ayudes, no que les quites. Es lo menos que puede hacer uno llamado cristiano. Total, si ya me endeudé, pues veré la solución. Pero no voy a ir a afectar a mi padre. No voy a afectar a mi madre. ¿Verdad? Tercero, consideraciones. Estos padres, ya no estamos con ellos. Ellos requieren de nuestro tiempo. Ellos requieren que estemos con ellos. Y sobre todo días especiales, cumpleaños, el aniversario de la muerte de mi padre. No sé, ya tiene 5 años. El aniversario de bodas, cuando todavía nos dos. Ellos requieren de nuestro tiempo. La mejor forma de honrar a nuestros padres, esta es la mejor forma de honrarlos, aún arriba de la económica. La mejor forma de honrar a nuestros padres es buscando su salvación. Yo creo que en su mayoría todos tenemos padres incrédulos, padres que no han creído al Evangelio. Y la mejor forma de honrar a nuestros padres es buscando su salvación. ¿Cómo lo hacemos? Orando por ellos. Tenemos que tener tiempo para orar por mi padre, por mi madre. No le hace que tenga yo rencores, no le hace que yo tenga una relación mala. Yo tengo que orar por mi padre, tengo que orar por mi madre. Tengo que tratar de ser ejemplo para ellos, para que ellos vean la verdad del Evangelio en mi vida. El testimonio. Porque si vamos y la regañamos, ¿verdad? Es que Dios dice que tú estás bien mal, eres una pecaminosa y uy, este fariseo, ¿quién lo mandó? No, nunca van a creer. Sabemos, esto es una cuestión de la soberanía de Dios. Dios da vida, el Espíritu Santo capacita, pero es nuestra responsabilidad. Tenemos que hacer eso. Vamos a Efesios, por favor. Efesios 6:1. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Efesios 6:1-3. Efesios capítulo 6, 1 al 3, este punto se llama ¿cómo explica el Nuevo Testamento este mandamiento? Hermanos, amigos, en este punto es donde aprendemos a interpretar la Escritura. Recuerden, yo siempre lo he dicho, yo lo aprendí y es una verdad. No podemos hacer una doctrina de un solo texto. Aquí el apóstol Pablo ya lo está interpretando, este mandamiento. ¿Sí se fijan? Vamos a leer. Efesios 6, 1 al 3. Hijitos, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cómo sabemos que siguen vigentes los mandamientos? Aquí lo vemos. El apóstol Pablo, inspirado por inspiración de Dios a través del Espíritu, nos vuelve a escribir: hijos, honremos. ¿Por qué esto? ¿Por qué la promesa? ¿Por qué, si se fijan, es el primer mandamiento con promesa? ¿Por qué la promesa? Esta promesa tiene que ver principalmente con la tierra prometida. Vamos a Éxodo 21. Esta promesa de la que habla el apóstol Pablo, en primera instancia, era la promesa para el pueblo de Israel de la tierra prometida. Éxodo, Génesis, Éxodo 21, 15 al 17. Leemos, por favor. Dice: el que hiere a su padre y a su madre morirá. Muchachos, el que hiere a su padre, en el Antiguo Testamento esto pasaba, ya muchos ya lo saben porque ya lo vemos el tema de la familia. En el Antiguo Testamento esto eran leyes civiles incluso. El que hería a su padre y a su madre moría. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiera, o si fuere hallada en su manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre y a su madre morirá. Dos cosas en el Antiguo Testamento: el que hería a su padre moría. Segundo cosa, el que lo ofendía de palabra, el que renegaba fuertemente, moría. Ahora vamos a ver cómo lo hacían. Ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Cómo lo hacían? Los apedreaban. Deuteronomio 27:16. Deuteronomio 27:16. Dice: maldito el que deshonre a su padre y a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. Deuteronomio mismo en 21, capítulo 21, 21, 18 al 23, 18 al 21, perdón. Deuteronomio 21, 18 al 21. Dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, o sea, después de disciplinarlo, sigue siendo contumaz y no obedece, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, de Jerusalén, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a la gente, a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo, este hijo es contumaz, este mi hijo es rebelde, este mi hijo no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitará el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá a Dios. Hace falta en nuestros hijos y en nosotros faltó temer a Dios. Ese Dios que antes decíamos castiga, no castiga, ese Dios que por supuesto que disciplina. Hace falta, decía este autor de este libro, No hace falta darles indicaciones por darles indicaciones. No hace falta eso. Hace falta poner en el corazón de mi hijo el temor a Dios. Teme a Dios. Dios es un Dios vivo. No es un Dios de cultos falsos donde se le puede amarrar con algún tipo de sacrificio, algún tipo de holocausto. No es, dice la escritura, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, y nuestro Dios es vivo, y esta es su palabra. Por eso es que la promesa que el apóstol Pablo hace de Efesios 6:1-3 era de que estas personitas, estos niñitos, no vivían larga vida. Lo sacaban los padres y lo mataban. No llegaban a la tierra prometida. Los hijos en aquel entonces, ya vimos que no obedecían, eran apedreados. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, repite el mismo mandamiento en el Nuevo Testamento, esto para darle a entender al creyente, esto lo escribió en Efesios 6:1, para darle al creyente del Nuevo Testamento, que el precepto moral, ¿qué? El precepto moral sigue vigente. Otro punto, ¿qué quiere decir esta promesa? Primero, la promesa nos protege del error de menospreciar este quinto mandamiento. ¿Por qué? Sirve como un remache. Venimos de cuatro mandamientos donde hablamos de los atributos de Dios, la majestad de Dios, la infinitud de Dios, el Dios glorioso, el Dios misericordioso, el Dios justo, soberano, y llegamos a un mandamiento como con hombres y como que nos relajamos, no es lo mismo, una relación vertical que horizontal no es la misma. Entonces Dios lo pone aquí en el Nuevo Testamento para que no lo tomemos a la ligera, no se nos haga fácil los mandamientos con los hombres. Transgredimos los mandamientos con los hombres, estamos pecando delante de Dios. ¿Sí me explico? Ay, es que los cuatro primeros eran bien impactantes, pero los segundos como que ya no me gustaron. No, es un remache. Es para decir, no te confundas, tienes que seguir estos mandamientos con el mismo ahínco, con la misma fidelidad que cuando hablamos de Dios. También otro aspecto por el que Pablo lo dijo, este es un comentario de Martin Lloyd-Jones, el doctor. Dice que el apóstol Pablo lo escribe porque hizo una diferencia. ¿Cuál era esa diferencia? En aquellos tiempos de Jesús, en aquellos tiempos de Israel, las culturas paganas, ¿qué? Las culturas paganas no tenían en cuenta a su esposa y a sus hijos. ¿Sabían esto ustedes? Las culturas paganas, no, la mujer era un cero a la izquierda. Y por eso es que tenían 3-4 mujeres y las podían mantener, las violaban. Hasta en México lo vivimos, no vayamos tan lejos. Hace pocos años, la mujer vivía con el pie en el cuello, nada más llevaban los padres de trabajar y tenían sus cosas, y hijo tras hijo, tras hijo, tras hijo, así era. Pues. Y Pablo estaba diciéndole, el cristianismo, esta religión nueva, no es igual que el paganismo. Aquí Dios ama a las esposas, son de la misma jerarquía delante de Dios, y ama a los hijos. Era una diferencia. Esta es la primera... ¿Qué quiere decir esta promesa? Esto es lo primero. Que nos cubre del error de menospreciar los mandamientos para con el prójimo. Segundo, el apóstol Pablo nos dice que Dios honra y bendice de una forma especial a los creyentes que guardan este precepto. La promesa tiene que ver con las bendiciones y cuidado de Dios a lo largo de nuestra vida, porque habla de una vida larga. Vuelvan a leerle, por favor, en Efesios. Bueno, volvamos a leerle, ¿qué dice? Efesios 6:1. Dice, hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida sobre la tierra? Tercer forma de interpretar esta promesa, este quinto mandamiento en sí tiende a producir ciertas bendiciones, como por ejemplo... la obediencia a los padres. Ojo con estas cosas, ¿eh? La obediencia a los padres tiende a preservar la vida de los hijos. Los hijos que honran a su padre aprenden de su experiencia, de su madurez. Esto resulta que se evitan muchos errores y fracasos en la vida. La obediencia a este mandamiento preserva la vida familiar, la vida social, las naciones en general del mundo. El obedecer a este mandamiento preserva la vida social incluso. Por otro lado, la rebeldía o la rebelión de nuestros hijos a este mandamiento El efecto de esto es un desastre, los hijos no obedecen ni a la familia, ni a la sociedad, ni al país. Producimos hijos irresponsables, producimos hijos negligentes y desobedientes a montones de vida. Positivo, veíamos en la interpretación de los mandamientos, positivo y negativo. Si cumplimos, hijos, con el quinto mandamiento, somos ciudadanos honestos, ciudadanos sinceros. Si no cumplimos al cuidar a nuestros hijos como padres, vamos a crear hijos negligentes y desobedientes. La obediencia de este mandamiento tiene a preservar la unidad de la iglesia. Ahorita yo platicaba la unidad con ustedes, platicamos en el estudio. Ustedes pueden ver, hermanos, muchos niños. Estos niños, cuando la iglesia, cuando esta misión se haga iglesia, se conforme a la voluntad de Dios como iglesia, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que hicimos bien las cosas con los hijos? En 15 o en 10 años, mis hijos, los hijos de cada uno de los hermanos, tienen que estar sentados. La iglesia tiene que tener la nueva generación. Ellos son nuestra nueva generación. Si no cuidamos y descuidamos, estos hijos no van a estar sentidos aquí. No van a ser hijos convertidos. Aquí se va a manifestar. Uy, sí, en la misión, en la iglesia de Aguascalientes, buena doctrina, buena alabanza, buena adoración, pero muy poca práctica. Los jóvenes se les fueron. Los hijos dijeron, no tenemos nada que hacer ahí. Ahí está, decía Pablo. Pablo decía, ustedes son mis cartas, ¿verdad? Ahí están nuestras cartas. Ellos van a hablar por nosotros. Es por eso que este mandamiento, el cumplirlo, preserva la vida de la iglesia. Ha habido estudios en iglesias a nivel mundial, ha habido estudios donde hay iglesias de puros ancianos, puros señores, no hay hijos, no hay jóvenes. Es por descuidar este mandamiento. Es por descuidar. Entonces, ¿preserva qué? En positivo, a la sociedad le entregamos un buen hijo, al gobierno le damos un buen hijo, a la iglesia le damos un buen hijo, o le damos un remedio. Dios se ha comprometido a bendecir a quienes guardan este mandamiento. La frase, porque para que te vaya bien, significa que Dios da bendiciones a todos los creyentes que guardan este precepto. Por otro lado, la implicación, no lo dice el negativo, pero la implicación es que no les dará bendiciones ni hará bien a aquellos que desobedecen. No habrá bien. ¿Por qué es tan importante este precepto? Porque tiene que ver en forma directa con la... Ojo con eso. ¿Por qué es tan importante este mandamiento? Porque tiene que ver en forma directa con la obediencia y la sumisión a la autoridad de Dios. Existe un paralelo entre la relación entre padres e hijos y entre Dios y creyente. Hay un paralelo. Padre e hijo, Dios y creyente. Efesios 6:1 nos dice, hijos, obedecen al Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Esto quiere decir, hijos, obedecer al Señor quiere decir obedecer como al Señor. Obedezcan a sus padres como lo hicieran para Dios. Este mandamiento nos obliga a honrar a todas las autoridades humanas establecidas por Dios. Vamos a Romanos 13. Romanos 13, del 1 al 2. Ustedes pueden en su casa leer del 1 al 7, porque da más luz al pasaje, a todo el argumento. Romanos 13, del 1 al 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, oigo, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, las autoridades que tienes, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿De acuerdo? Este texto nos enseña que la autoridad divina es la base de toda autoridad humana. Ojo con esto. Este texto nos enseña que la autoridad divina de Dios es la base de toda autoridad humana. No hay autoridad, es el pasaje. No hay autoridad sino puesta por Dios. Dios gobierna su creación y Él lo hace como a Él le place, como lo hemos visto en todos los temas. ¿Sí me explico? ¿Esto por qué lo digo? Porque podemos decir, pero los policías son autoridad, son ¿cómo lo llama? ¿Cuál es la palabra correcta? Son servidores de Dios. ¿Los policías corruptos? No todos, por supuesto, no todos. Nunca debemos de generalizar algún argumento. No todos, hay quien es honesto. Hay quien sale a trabajar con ganas y con la gracia de Dios. Pero por eso es que pues, hago esta aclaración, porque podemos decir, el que está en el seguro viene de parte de Dios, el que está en el... Sí, toda autoridad es puesta por Dios. Y Dios pone a quien le place. Por eso es que dice la Escritura, debemos orar por nuestros gobernantes. ¿Dice o no dice? Claro que dice. En su soberanía Dios ha establecido tres instituciones humanas, ya se las había dicho, a las cuales los hombres deben estar sujetos. En su soberanía Dios ha establecido tres instituciones humanas. Primero, la familia. Segundo, el gobierno civil. Y tercero, la iglesia. El fin de estas autoridades, el fin y el propósito específico es para la protección y el bienestar y la bendición de los seres humanos. Los policías están para cuidarnos, están para protegernos. Los diputados están para legislar leyes que beneficien al pueblo, no unos cuantos, sino al pueblo completo. Que no lo hagan es otra cosa. Pero Dios, el propósito era que fueran de bendición para nosotros. ¿Por qué se dice todo esto? ¿Por qué el mandamiento se fue hasta allá? Porque en estos tiempos vivimos en un tiempo de anarquía y rebelión. No hay sumisión a las autoridades establecidas por Dios. No hay sumisión. ¿Saben la palabra anarquía? Sí, sin ley. Sin ley, desorden. Yo me rebelo ante toda autoridad. Hago lo posible para no pagar mis impuestos. Le voy a decir a mi contador que haga magia para que no pague yo tanto porque son bien rateros, se lo quedan ellos, etc. No, oremos mejor. Esta anarquía, esta rebelión no es de un cristiano, no es de un hijo de Dios. Al César lo del César y a Dios lo de Dios. Ellos ajustarán cuentas con Dios. Dios juzgará eso. En nuestra responsabilidad tenemos que cumplir. Vamos al último pasaje. Ya terminamos, gracias por su paciencia. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Ya lo hemos leído este texto, cuando hablamos de la familia es un texto duro, una profecía dura, pero es la realidad. Segunda de Timoteo capítulo 3, segunda de Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al 5, segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Por favor, en la lectura, ojo, también... debe saber esto. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Ahí dice en el encabezado, carácter de los hombres en los posteriores días. Pablo le está diciendo a Timoteo, este va a ser el carácter de los hombres en el 2016, en el 1500, y ahorita lo vemos más manifiesto, porque es en la era que vivimos, ¿verdad? La historia dice una cosa. Leemos, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos son tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, lo que hablamos al principio, egocéntricos, orgullosos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Ya después no dice, porque de estos son los que meten en las casas a las mujeres cargadas de pecados. Ya después nos da otra vista. ¿Qué vieron de elemento? Los que ya vimos el tema de familia, ya lo vimos. Pero ¿qué? ¿Cuál es el elemento? ¿Cuál es el punto central del mensaje de hoy? Padres, Pablo está diciendo que el futuro carácter en los posteriores días, dice el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Niños, la Escritura dice que los hijos desobedientes a los padres son igual que los soberbios, son igual que los avaros, son iguales que los vanagloriosos, blasfemos, impíos, ingratos, implacables, calumniadores. Están en la misma categoría. Estuvimos en la misma categoría. ¿Se equivocó, Padre? ¿Se equivocó la Escritura? por supuesto que no. Son tiempos peligrosos. Tenemos que recordar esto. Esta descripción de los tiempos peligrosos destaca la falta de sumisión a todo tipo de autoridad. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Si tu hijo no te obedece a ti, no esperes que obedezca a nadie ahora. No va a obedecer a nadie. Porque el maestro no lo mantiene, el maestro no lo da de comer, el maestro no lo puede reprender. Tú sí. Y si tú que tienes la autoridad no lo haces, allá afuera menos va a obedecer. Procuremos entregarle a Dios hijos responsables, servidores de Dios. Pero empecemos por lo básico. Y al igual nosotros con los padres. El último punto será como una serie de preguntas. Este es el último punto, será una cuestión como de preguntas. ¿Cuáles son los límites de esta obediencia? Explico. Existe un problema en los creyentes recién nacidos, recién convertidos o que recién asisten a las iglesias. ¿Cuál es el problema? El problema es que sus padres, familiares, siguen siendo incrédulos. Entonces, ¿qué puede decir una persona que viene a la iglesia, que está adorándose para servir a Dios? ¿Qué tiene que hacer cuando su padre le dice, no te congregues con esos gringos, herejes, con esos blasfemos, hermanos separados, protestantes? ¿Qué debe de hacer esta persona? ¿Qué debe de hacer este hijo? Porque dice Colosenses, apúntele Colosenses 3.20. Colosenses 3.20 nos dice, hijos, obedeced a vuestros padres, dice ahí, en todo, en todo. Porque esto le agrada al Señor, esto es justo. ¿Qué debe hacer un hijo que asiste a una iglesia, que el Señor lo trajo, está siendo bendecido, se da cuenta que con todas sus deficiencias que yo veo ahí, sí hay crecimiento? De verdad que me he confrontado, la palabra me ha confrontado con mi pecado. ¿Qué deben de hacer si Colosenses 3.20 nos dice que debemos de obedecer en todos nuestros padres? En este caso, la única limitación para no obedecer a sus padres es esta cuestión, y con la autoridad es igual. En este punto, cuando te digan no vayas a la iglesia, ahí sí no lo obedezcas. Ahí sí no lo obedezcas. Dice Hechos, apúntenle Hechos 5.29. Pedro le dijo en el libro de Hechos, Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo mismo pasa con las esposas. Una esposa que Dios ha traído con lazos de amor, está purificando su alma, y su esposo le dice, no vayas a adorar al Señor, perdóname. Perdóname, esposo. Pongan el cachete para que den más acá. No puedo obedecerte en esto. No puedo obedecer. Tengo que ir aunque me mates. O sea, me veo muy exagerado. Pero tengo que ir a adorar al Señor. Es necesario obedecer a Dios que antes que a los hombres. Igual con las leyes. Impuestos, pues los tengo que pagar. Están bien caros, ni modo. Las multas cada vez más altas, ni modo. Pero que diga el gobierno, cristianos no se pueden congregar. No pueden hablar en contra del homosexualismo, no pueden hablar en contra de la discriminación, nada, nada, nada de eso. ¿Qué tenemos que hacer? Enciérrame. Cuélgame, como a toda la historia lo han hecho. Yo tengo que hablar lo que dice la palabra de Dios. Aquí Cristian no está para hablar lo que dice Cristian. Aquí Marco no está para hablar lo que dice Marco. Aquí estamos para hablar la palabra de Dios. Y que Dios sea glorificado. Tenemos que exaltar y glorificar la palabra de Dios. No lo que le guste a la sociedad, al humano, no. Estamos para hablar la palabra de Dios. Y tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces los hijos, ¿qué pasa eso? ¿Por qué caíste ahí? Hubo un caso, ¿cierto o no es cierto? Hubo un caso que le dijeron a una persona cristiana. Esta persona, esta muchacha cristiana va con sus autoridades, con sus padres. Soy cristiana. Le dijeron, prefería que me hubieran dicho que era lesbiana. A ese grado. Yo conozco muchas personas que viven en el alcoholismo. Van a una iglesia cristiana, se empiezan a sentir bien. No, vayas, prefiero que sigas de borracho. A ese grado está la situación. A ese grado está la situación. Y el hijo tiene que obedecer. ¿Cuál es la otra cosa que no podemos obedecer a nuestros padres? ¿Cuál es la otra cosa? Que nos quieran poner a pecar. Oye, te habla el hermano fulanito. Te habla. Dile que no estoy. No, dile que no estoy. No hagamos eso. Hijos, no estamos obedecidos a... No estamos, ¿cómo se llama? Perdón, la palabra que me puso. No estamos forzados a pecar. No estamos forzados a mentir. Tenemos que afrontar nuestras situaciones. Si nos están buscando, tenemos que abrir la puerta. Ni modo. No puedo pasar por un mentiroso. Si mi hijo que ve que soy un mentiroso, va a creer en su capacidad caída, va a creer que Dios miente. Ellos saben que no es así. Pero la mente es tan engañosa que pueden llegar a ser. Esto es lo que no deben de hacer. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud delante de nuestros padres cuando nos son inconversos? ¿Arrogante? ¿Altanera? ¿Peleas? Siempre peleas porque es un ignorante, porque ni siquiera sabe y me quiere decir no. Nuestra actitud debe de ser humilde, con mansedumbre. Este es el testimonio que debemos dar a nuestros padres. Es la manera en que vamos a alcanzar a nuestros padres. Es la manera que van a creer en nuestros padres. De otra manera, no hay oportunidad. Nuestros hijos, entre más crezcan nuestros hijos y no se conviertan, entre más pase el tiempo, es menos probable que se conviertan. Sabemos que la conversión viene del Espíritu Santo, de la regeneración, pero nuestra responsabilidad, entre más conozcan el mundo, más se deleiten en él, es más probable que no crean al Evangelio. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Hoy es el día. Cerremos nuestros ojos, por favor. Te damos gracias, Jehová de los ejércitos, porque tú nos traes para que aprendamos qué es tu carácter moral, cuáles son tus mandamientos. Gracias por este quinto mandamiento. Como iglesia, como persona, te pido perdón por todo lo que yo he fallado. Tengo que reconocer que no he hecho bien las cosas, Señor. Tengo un abogado justo que es nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos en Cristo Jesús, nuestro abogado, nuestro salvador, nuestro Señor, que nos capacites, que nos amanezca este mensaje, que lo llevemos al día a día. Allá afuera está un mundo contrario a tu palabra, que nos dice que somos independientes de ti, de nuestros padres, que tenemos derechos en contra de ellos, ¿no? Te pido perdón para con mis padres, para con mi madre, para con mis hijos. He fallado, ¿no? Te ruego de tu misericordia para que me capacites y yo pueda hacer lo más digno del trabajo que me has encomendado como mayordomo. Pero que no queden meras palabras, que no queden meros pensamientos, que lo podamos llevar a la práctica, Señor. Es lo que deseamos todos. Llévanos con bien a casa y que en este diario vivir aprendamos cada vez más y tengamos una conciencia de querer agradarte, Señor. Que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones para que pueda dar fruto. Te lo rogamos dándote la gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Gracias por el mensaje, hermanos. Sabemos que, como decían los discípulos, duras esta palabra, tenemos gracias a Dios porque nos guía. Nuestro